Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 4 de enero. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador, que apareció como nueva luz en el cielo, para redimir el mundo, se manifieste siempre en nuestros corazones para renovarlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y, fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué quiere decir el ungido? Lo llevó a donde estaba Jesús. Y este, fijando en él la mirada, le dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús». Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos hace santos, que nos santifica si le seguimos y somos sus discípulos en el mundo. Aleluya. Con un saludo renovado de Navidad para todos ustedes, hermanos, puesto que estamos en este tiempo de Navidad todavía hasta la Epifanía, recordamos lo que dice la palabra de Dios, que ciertamente Dios nos llama a seguirlo. Estamos comenzando el año. Algunos van a seguir una carrera, otros van a seguir un líder, otros van a seguir un cantante, otros también no van a hacer nada, pero todos estamos llamados a seguir a Cristo, a seguir y a ser sus discípulos, muy cercanos a Él. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sí, precisamente de seguimiento. Y claro, conversábamos con unos jóvenes y me decían, pero bueno, nosotros somos mayores, el niño es tan bonito, el niño pues es el niño de Navidad. Momento, no olvidemos que es Dios. No olvidemos que vino para que tú y yo, aunque todavía es niño, lo sigamos, porque este niño va a ir creciendo. Hace 2023 años que este niño pasó llamando discípulos. Entonces, verlo al niño es precisamente como permanecer en la verdad. Dice la carta de Juan, hijos, que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive en pecado se deja dominar por el diablo. ¿Qué cosa es seguir a Cristo? Es buscar de vivir su vida. Una vida de obediencia al Padre, una vida de amor al Padre y de amor a los hermanos. Aunque en eso tengamos nosotros que dejar el egoísmo. Por eso es importante que recordemos precisamente que estamos delante de un niño al que hemos de seguir. Hoy en el Evangelio, los dos primeros discípulos de Jesús lo siguen. Dice que es Juan, es otro discípulo. Uno va llamando al otro y bueno, es importante porque lo siguen y después van llamando ellos a otros. Eso hay que hacer en el mundo, proponernos de veras llamar a Jesús a otros que no le conocen pero lo necesitan. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros verdaderamente nos damos cuenta que seguir a Cristo no es levantar la mano, yo creo, ya soy mejor que los demás, sino una vida nueva, una vida plena, una vida auténtica. Y en segundo lugar, ¿llamamos a otros al seguimiento de Cristo? Imagínense cuánta gente, una persona me contó, que en Navidad se pusieron a hablar de cómo habían crecido los niños, de mire qué bonito está el árbol, de mire a dónde fuiste a vacaciones, mira qué te regalaron. Nadie hablaba de Jesús. Hablaban tonteras, consumismos, como dice el Papa Francisco, ¿no? Vanidades. Entonces, hablar de Jesucristo no es pararse en la mesa y con la bocina, como hacen los predicadores evangélicos. No, es dar un testimonio y hablar de Jesucristo con valor, porque no es una vergüenza. Jesucristo es nuestro mayor orgullo. Por eso, llevarlo a otros, invitar a otros, eso es lo que Cristo te pide, que si Él te llama a ti, tú llames a los demás. Preparémonos ahora a la oración. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros verdaderamente vivimos un seguimiento como santidad? Santos, ¿quién es santo completamente? Pero tratamos de hacer el bien y rechazar el mal. Y la segunda pregunta, ¿hablamos de Cristo? ¿Llamamos a otros para que conozcan a Jesucristo? A veces convencemos a otros que se pasen de un partido a otro de fútbol, de un equipo, pero bueno, no. Y Jesucristo es lo mejor que podemos ofrecer a los demás. Lo ofrecemos con nuestra palabra y con nuestra vida. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel al que comienzan poco a poco a seguir a los discípulos y le decimos, oh Cristo, estás en el pesebre, pero de pronto ya caminas en el mundo y algunos quieren seguirte, quieren conocerte. Haz que nosotros también seamos como aquellos discípulos que dejando a Juan, pues te buscaron, y que llamemos a otros también a tu conocimiento. A veces no tenemos nada que dar a los demás, pero sí te tenemos a ti, como la buena nueva, como el camino que humildemente ofrecemos a nuestros hermanos. Amén. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 97, toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Bueno, falta todavía la fiesta de Epifanía, ¿no? Cuando los magos simbolizan toda la tierra. Pero quiere decir que en el mundo la fe cristiana católica es muy grande. Y sin embargo, a veces, como que fuera una vergüenza, como que fuera algo secundario, no tenemos en el corazón y en los labios a Jesús. Y como digo, no se trata de hablar, como quien dice, del diente al labio, hablar con la vida de que Jesucristo es nuestro Señor. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a los discípulos que van siguiendo a Jesús y Él dice que quieren, ellos dicen, ¿dónde vives? Y Él dice, vengan y lo verán. Eso somos nosotros. Entremos en el silencio diciendo, toda la tierra ha visto al Salvador. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos ante todo recordar que estamos en uno de los primeros jueves del año nuevo. Jueves es día eucarístico. El niño que está en el pesebre, más que el pesebre, está en el sagrario, en la Santísima Eucaristía. ¿Por qué no vamos y lo adoramos allí? No, es que yo tengo mi nacimiento. Bueno, pues también, pero acuérdate que cuando vas a la Eucaristía recibes a ese niño, a ese Dios, verdaderamente en tu vida, en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Comenzar y proponernos todos los jueves del año el jueves eucarístico del Señor. Y ser discípulos suyos. Ser discípulos no condenando, sino dando el buen ejemplo. Y naturalmente al pan pan y al vino vino. Lo que está mal, pero sobre todo llamar a otros a Jesús. Pocas personas hablan con sus amigos de Cristo. Hablarán de la Biblia, el mundo evangélico es un mundo confundido, pero hablar de Jesús, decir lo que Cristo ha hecho por mí e invitar a adorar a Cristo en la Eucaristía. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, la Madre Alegre de Jesús y de San José, su castísimo esposo. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.